Dios no sé qué es lo que ellos quieren de mí. Muchos dicen que yo canto solo para gloriarme a mí. Muchos dicen un rapero magistral y audioartista. Buscan y presumen que el don mío ministra. Pero un humillante de actitud es ser el verdadero. Para que me use, señor, yo quiero ser tu mensajero. Y para los que dijeron que lo mío es la tiraera, cuida su camino y bendícelo como quiera. Para los que me acusaron de que soy guía audioartista, que puedan entender tú eres el protagonista. Este es mi dilema, Dios ayúdame a echar pa'lante. Soy el primero, sigo batallando y perseverando.